llevar por cuentos, todo es mentira. Son tus amigas, pura envidia. Si tus ojos hoy quieren verme, tal vez tus manos querrán acariciarme. Siempre mi boca está dispuesta a besarte. Nacen deseos tan fuertes de mi alma para amarte. Deseos tan fuertes.